bienvenidos a Radio Marca, un día más. El Elche ya ha empezado la pretemporada, ya se ha puesto el bono de trabajo. Le daremos el saco lleno de noticias para que todos puedan seguir. Un Elche Club, como saben, hoy ha comenzado el trabajo y que ya no podrá dar para el tiempo de liga. Una semana va a estar el Radio Marca en el Río, después se marcará la próxima vez hasta Oliva para estar aquí. Son todos los equipos y todos los Esperamos un comentario a través de las redes sociales de la comunidad. Thank you. serie por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. En Secos Mundial 37, Poeta Miguel Antonio 36 y Doctor Carlos Ross, en las primaveras, arriba la Constitución 21. Ahora con el nuevo plan Seat Ahorro, llévate tu nuevo Seat Ibiza por tus pedidos 700 euros con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, RST, elevadoras eléctricas, con el Thank you. nos despedimos, que quedan ahora en la pausa. Por nuestro tiempo.